Nos ponemos en contacto con nuestro corresponsal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestro amigo Marcos, que ya está con nosotros. Estimado Marcos, muy buenas tardes, bienvenido al aire de radio. Hola Juan, buenas tardes a la audiencia. Bueno, hoy es una jornada muy emotiva para quienes defienden derechos en la Argentina y seguramente también en el mundo. Ha sido la última jornada donde se despidió la representación física de Nora Cortiñas y sabemos que estuviste presente ahí. Queríamos que nos comentes un poco qué se decía, qué se sentía, qué se expresaba, qué pasaba en el velorio de Nora Cortiñas. Bueno, así tal cual decís vos, una jornada durísima, realmente emotiva, pero también muy dura. Los restos fueron despedidos en la localidad de Ituzaingó, Castelar, que es en lo que se conoció en su momento como la Mansión Seré, que era hoy es un centro de memoria. Allí, digamos, ha sido tristemente célebre ese espacio, digamos, donde se torturó y se desapareció gente, pero también sobrevivientes. Así que, bueno, Norita allí tenía una participación y una, digamos, era el ámbito, digamos, de su casa, de su lugar, de su terruño. Por lo tanto, se decidió hacer la despedida física, como bien decías vos, en ese espacio donde hoy converge la memoria, la lucha y la justicia, ¿no? Así es, la memoria y el recuerdo de las madres de Plaza de Mayo como una bandera en la defensa de los derechos que habrá que seguir sosteniendo más allá de su presencia física, el legado que nos han dejado tras derrotar una dictadura y como en muy pocos países del mundo, en ninguno del Cono Sur, lograr que se haga justicia frente a los aberrantes crímenes de la última dictadura militar. Tal cual. Y después, con respecto a seguir la lucha, quienes honramos la memoria y la palabra y la coherencia de Norita, bueno, tenemos el compromiso de mantener justamente la lucha, la coherencia y la resistencia que Norita nos ha marcado durante toda su historia, ¿no? Norita ha sido y lo seguirá siendo un faro no solamente de los derechos humanos, sino de humanidad, digamos. Realmente Norita es una persona, ha sido una persona que ha desplegado amor en todas sus dimensiones, ¿no? Tanto en la militancia, a nivel familiar, a nivel amistad. No se puede estar en contra de Norita nunca, ¿no? Entonces, eso. Creo que Norita ha sido un símbolo de amor y lucha, ¿no? Porque siempre con amor, siempre con esa mirada, esa sonrisa fresca que la caracterizaba, pero con la férrea convicción de que la lucha no hay que abandonarla, sino sostenerla. Hoy hacían comentarios, por ejemplo, sobre la Mansión Seré, este centro clandestino de detención. Ella vivía cerca, digamos, de ese centro clandestino, y se sabía ya que había detenidos y que allí se torturaba en plena dictadura, y uno de los comentarios, ¿no? Algo realmente impactante, yo no lo desconocía en su totalidad, era que Norita había ido como una compradora. En la Mansión Seré es un casco de estancia, y que está a pocas cuadras de la avenida Rivadavia, de la plena Ruta 7, en la localidad de Castelar, y Norita fue en su momento como una mujer adinerada, se presentó así, queriendo comprar el casco, queriendo comprar la Mansión Seré, porque había una posibilidad de venta en su momento. Entonces ella ingresó ahí y encara a los milicos diciéndole que ella quería ver las instalaciones porque lo quería comprar. Y a medida que los milicos la iban parando, ella iba avanzando con su enorme coraje hasta llegar casi a las puertas del edificio. Y bueno, ¿no? Ella relataba que se escuchaban los gritos de las personas que estaban allí adentro siendo torturadas. Bueno, una situación, digamos, de pura heroicidad, ¿no? Porque hay que meterse en plena dictadura a un centro clandestino de detención, con, sabiendo que la posibilidad de ser detenida y también desaparecida eran enormes, ¿no? En realidad ella estaba buscando a su hijo y quería saber si su hijo estaba en ese centro clandestino. Así que la jornada fue marcada por estas anécdotas, por estas historias y por estas historias de lucha, sobre todo, ¿no? Norita, como la referencia de una ética arrolladora, ¿no? Que pudo ser capaz a lo largo de estas largas décadas de pedido de justicia, mantener incolumne el valor de la defensa de los derechos humanos, cuando tanto se quiso mancillar y ensuciar a las madres de Plaza de Mayo, Norita, con su coherencia y su ética que la distinguía. Tal cual. Uno puede tener diferencias en algunas cuestiones, ¿no? Pero, con cualquier persona. Era muy complicado tener diferencias con Norita, ¿no? Y mucho menos estar en contra de Norita. Así que quienes están y han estado en contra de Norita durante estas décadas, lisa y llanamente están del otro lado de la humanidad, ni siquiera del otro lado de político, ¿no? Están del otro lado de la humanidad, están en un lugar muy oscuro, y que los hay, ¿no? Por supuesto. Así que yo creo que ha sido un faro y lo seguirá siendo, y bueno, quedará en nosotros poder sostener esa coherencia y esa ética. Vos mencionabas esto de la ética de Norita y se me venía a la mente estos días de mayo, ¿no? de Corrobazo, y ¿no? Digamos, si uno tiene que buscar esa referencia, así la podría encontrar en todo, ¿no? Así es, ¿no? Y uno podrá ir a lo largo de la historia, ir encontrando ciertas referencias, ciertos personajes históricos de ética y lucha, los cuales uno no le queda otra que sacarse el sombrero o hacer una reverencia, ¿no? ante tanta humanidad. Así es, no cabe duda. Estimado Marcos, para vos y como tantas otras compañeras y compañeros que se encuentran en el marco de la defensa de derechos, en movilizaciones, que se encuentran en diferentes manifestaciones allá en la capital de la Argentina, seguramente hoy es una fecha muy difícil, pero también seguramente se vuelvan a encontrar en los próximos días, en días tan agitados para la Argentina y para, naturalmente, nuestra capital política y comercial, que es Buenos Aires. Así que, bueno, el recuerdo y la memoria de Norita y las fuerzas para seguir adelante en este marco, con todo lo que estamos viviendo alrededor de esta lamentable despedida. Así es, muchos compañeros y compañeras, incluso del ámbito de la prensa, fotógrafos que se han quebrado, ¿no? Una vez que ingresaron al espacio de memoria y fueron a hacer algunos registros, realmente fue muy duro poder hacer esta cobertura y este espacio de despedida y militancia, ¿no? Que es donde se conjuga todas estas cuestiones, así que nos estaremos encontrando con los compañeros y las compañeras en la calle, por supuesto, en breve. Estimado Marco, muchas gracias, como siempre, la semana que viene te vamos a estar llamando, no sé si querés comentarnos algo más, y seguimos atentos, ¿viste? Estos días son de mucha novedad, de muchas cosas que pasan, y nuestro país está viviendo momentos de inestabilidad, donde no sabemos la noticia que vamos a estar comentando en horas, y esto es lo que pasa todos los días. Así que seguramente esto en el contexto y en la realidad cotidiana va a ser parte de la seguidilla de novedades que estamos relatando todo el tiempo. Sí, y yo creo que a medida que vayan avanzando los días, en las próximas semanas, se va a ir acelerando, ¿no? Esta cuestión de las noticias y de lo que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar viviendo. Yo creo que se está llegando a un punto de no retorno en muchos aspectos. El presidente de gira en plena crisis económica, en una crisis social, en una crisis realmente incluso hasta política, te diría, en algunos aspectos. Y bueno, el presidente de charlas en universidades, bueno, declarando que si la gente, que el Estado no va a intervenir si la gente tiene hambre, ¿no? Y deja pudrir hasta hoy 4.000 y pico de toneladas de alimento, y si no hubiese saltado la prensa, si Grabois no hubiese hecho la denuncia pública y judicial, hoy esos casi 6 toneladas de alimento estarían guardadas esperando pudrirse para no ser repartidas, ¿no? Entonces, bueno, parece que estamos ya en un punto de no retorno y que podemos entender y empecemos como sociedad a entender que lo que viene de aquí en más es hambre, es represión y situaciones muy complejas para poder salir, digamos. Tendremos que ver qué pasa con la ley bases cuando se empiece a tratar, y bueno, allí el pueblo estará haciendo presión para que sea modificada en la mayor cantidad de artículos posible para que no sea tan dañina, ¿no? Porque si una vez aprobada la ley va a ser muy difícil luego revertir esta situación. Y que la aceleración de los hechos, de la realidad donde se está escribiendo la historia por estas horas, que lo urgente, las dificultades que tenemos todos para la vida cotidiana no nos permita, no nos impida ver lo importante que hay que defender. A veces los derechos no son salarios, pero sí son parte de lo importante, de lo estructural, de lo que no se puede perder. Y mira, Simón, si el sueldo que cobras, el salario que cobras después de todo un mes de trabajo, no te alcanza más que para pagar el alquiler y nada más, bueno, el salario también se vuelve parte esencial del derecho del trabajador, de la trabajadora, a ser reconocido y a ser respetado para poder alcanzar un nivel de vida mínimo que es la subsistencia, ¿no? Estamos hablando del alimento. Así es. Ya no estamos hablando de vacaciones, ya no estamos hablando de cambiar el coche, no estamos hablando de a ver si me compro el último jean o el que salió de determinada marca. Estamos hablando, dice llanamente, de poder al menos comer una o dos veces por día. Buena parte de la población solamente come una vez al día. Y hay una que directamente está totalmente caída del mapa y come cuando puede. Eso se ve claramente allá en Buenos Aires con una claridad más vívida, ¿no es cierto? Sí, también lo he visto en estos días. Estuve por Córdoba, no nos pudimos ver, Juan, pero realmente la pobreza que se está empezando a ver en Córdoba, las situaciones realmente de no llegar a fin de mes, ese no llegar a fin de mes es no llegar a fin de mes, no es un eufemismo, no es una, ¿no? Los boletos con precios exorbitantes empiezan a escasear elementos esenciales para la vida. Entonces, bueno, ya todo se torna más oscuro, más lúgubre, y uno empieza a avizorar que cuál va a ser, digo, porque si esto no se organiza, si esto no está pensado desde las estructuras, sean arcaicas o no, como puedan ser los partidos, las organizaciones, si no se piensa desde ese lugar, ¿cuál será la forma en que cada uno resolverá el comer día a día o darle de comer el día a día a sus hijos, ¿no? Porque si no lo resuelve la política, lo resuelven las, que es lo que apunta este gobierno, y lo dijo muy claramente el presidente. Bueno, alguien va a resolver cómo darle de comer a sus hijos o comer ellos mismos, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál va a ser? ¿Ir a reventar un local donde guardan toneladas de mercadería? ¿Es ir a reventar el almacencito de la esquina? Es, digo, pues llega un momento donde la desesperación lleva a lugares realmente horribles, ¿no? Pensemos que todavía no llegamos al invierno y hemos tenido temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero, donde una garrafa vale entre 10.000, 12.000 y 13.000 pesos. Así es. Bueno, ¿cuál va a ser, qué decisión va a tomar, digamos, la sociedad como respuesta a este brutal avance, ¿no? Y a esta brutal violencia, porque hay que llamarlo como es, el avance que el gobierno está teniendo sobre la población en materia económica, social, de salud, de educación, de transporte, es lisa y llanamente violencia, porque lo que se está buscando es generar el mayor daño posible. y quien está de rehén ahí es el resto de la población, el grueso de la población, en función de una represalia, un encono personal que este gobierno tiene con las organizaciones sociales. Entonces, para destruir las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, gremiales, utiliza el hambre de la gente, el hambre del pueblo, para arremeter contra estas estructuras que salen del propio pueblo, ¿no? Sean cualquiera de las que he mencionado recién. Conversamos con Marcos Sierras, nuestro amigo corresponsal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimado Marcos, nos encontramos la semana que viene. Que tengas buen fin de semana. Buen fin de semana, fuerte abrazo.